kemane, kemane, kemane, que corra, que escurra, que brote, que fluya como emana sangre en una herida abierta, como el castigo al pecado de Eva, que afecta a toda especie de hembra. Then